Quisiera que en sus Biblias lean conmigo el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis. Hemos leído ya este versículo en otras ocasiones, pero así he sido impresionado en esta mañana que volvamos a leer lo que nos dice acá la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una serie de verbos que son los que nos piden accionar. Habla de leer, habla de oír, escuchar. Pero hasta donde creemos, el más importante de todos es guardar. Entendemos de una manera clara y sencilla de que si no leemos o si no escuchamos, en caso de que sean personas que no tengan la posibilidad, la habilidad o el conocimiento para leer, sea que leas o sea que escuches, que oigas las palabras escritas en este libro, lo más importante es que las guardes. De nada nos sirve tener un conocimiento para no hacer nada con ese conocimiento. Si usted conoce de cuentas, si ha estudiado aritmética, matemáticas, y cuando va a hacer una transacción en un sitio de abastos, le engañan y le toman dinero de más porque usted no supo hacer las cuentas, no supo cuánto tenía que devolverle una vez que pagó el importe del artículo que compró. ¿De qué le sirvió entonces haber aprendido matemáticas, haber estudiado? Si cuando estudió lo que eran 2 más 2, usted entendió teóricamente que eran 4. Cuando usted va al sitio de abasto de sus comestibles, de sus alimentos, y usted no sabe cuánto le deben de devolver, si usted tiene 4 monedas y solamente vale 3 monedas y media, dependiendo del valor que sea y de la moneda que sea. Imaginemos que la moneda es el valor estándar, llámese peso, quetzal, dólar, y solamente costaba 3,5, usted debe de entender de que le deben de sobrar 50 centavos. Porque usted estudió matemáticas. Y eso es lo que espera Dios cuando leemos la palabra de Él, sobre todo las escritas en este libro. En este último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y en toda la Biblia como tal. La palabra de Dios debe ser guardada en nuestros corazones, obedecida. Eso es lo que quiere decir la palabra guardar. Hay una historia que quisiera que me acompañaran en la misma Biblia. Vamos a leer una historia y vamos a tener la mayoría del tiempo de este estudio en esta mañana analizando un poquito la actitud de algunas personas en esta historia que la encontramos en el libro de Jeremías, los capítulos 42, 43 y parte del 44, o en el 44 también. Es una historia interesante porque es una historia donde hubo personas que no solamente leyeron u oyeron, más que nada oyeron, pero ellos pidieron conocer cuál era la palabra, la voluntad de Dios. Hagamos de leer en Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurados los que leen y oyen y guardan. En este caso, había un grupo de personas en el capítulo 42 de Jeremías que quería conocer, querían escuchar qué pensaba Dios acerca de cierta situación. Capítulo 42 de Jeremías, leemos a partir del versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Juanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Para tenerlo en un contexto histórico, el profeta Jeremías fueron a donde él, estos dirigentes del pueblo de Israel, en tiempos en que Nabucodonosor ya era, vamos a utilizar esta palabra, emperador, y estaba subyugando al pueblo de Dios, junto con otros pueblos. Era el imperio de entonces. Era el emperador. Y ellos querían saber ciertas cosas. Y fueron a donde el profeta Jeremías, para que Jeremías le preguntara a Dios acerca de qué y cómo hacer. Versículo 2 dice: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo el resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Aquí vemos otra cosa interesante, y es que aquí está quedando y vamos a utilizar esa palabra, un remanente. Ya habían pasado ciertas incursiones de parte de los babilónicos, de Nabucodonosor y su gente. Se habían llevado cautivos ya bastantes personas. Y había quedado un grupito pequeño. Y ese grupo pequeño quería saber si se quedaba ahí o no. Bueno, me adelanté. Vamos a leerlo. Versículo 3 y siguientes. Para que Jehová tu Dios, eso es el grupo pequeño que se quedó ahí, le está preguntando. Venimos acá para que Jehová tu Dios, tú le preguntes si Jehová nos enseñe el camino por donde debemos, por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías, versículo 4, les dijo: he oído, he aquí, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os señalaré. Os enseñaré, no os reservaré palabra. Versículo 5. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Y este es uno de los versículos más interesantes y hermosos de la Biblia. Sea bueno, sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Quién fue donde el profeta Jeremías? Los líderes, los líderes que quedaron de un pequeño grupo entre el pueblo de Dios, que había sido dejado ahí, un resto. Me llama la atención que en el versículo 2, ellos mismos se catalogan como: nosotros somos, frente a Dios, solamente este resto, lo que sobró, lo que decidieron dejar aquí, los que no fueron tomados en cuenta. Razones no sabemos, pero ahí los dejó Nabucodonosor y ahí permitió Dios que se quedaran. Pero ellos querían saber si debían de quedarse ahí o debían de irse a otro sitio. Ellos querían saber para dónde debían de ir. Por eso en el versículo 3 dice: que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos. Y lo que hemos de hacer. Cuando nosotros le preguntamos a Dios por dónde ir, entendemos que hay una ruta que tomar. Cuando le preguntamos a Dios por dónde debemos de caminar, eso implica que ya nosotros entendemos que debemos de movernos. Y la pregunta de ellos, fue muy clara. ¿Por dónde quiere Dios que nosotros vayamos? ¿Qué camino tomar? Y Jeremías les dice: los escuché y lo voy a preguntar a Dios. Y nada de lo que Él me diga les voy a ocultar. Tengamos en cuenta todos los detallitos que estoy tratando de subrayar, de exagerar un poquito. Ellos le preguntan a Dios, viniendo al profeta. ¿Hacemos eso nosotros? Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Biblia buscando respuestas, vamos en oración preguntándole a Dios para que nos dé su Santo Espíritu y nos orienta acerca de qué hacer, nosotros estamos yendo a Dios. Cuando leemos en el espíritu de profecía, por ejemplo, esta mañana en las peticiones se comentó de una hermana que está pidiendo oración por una joven que, al haberse puesto a rebajar de peso de una manera equivocada, está sufriendo. Y nuestra hermana está pidiendo oración para que Dios le ilumine cómo llevar y para que lo que ella se ha ido instruyendo en lo que nosotros conocemos como el espíritu de profecía, en libros tales como consejos sobre régimen alimenticio o alimentario, como ministerio de curación, ella lo pueda poner en práctica con esta persona que necesita ayuda. Ahora bien, si la hermana que pidió oración no va a estos libros que ya Dios nos dejó para estos fines, no está preguntando. Y la oración era que Dios le permita poner en práctica lo que ella ha ido estudiando, lo que ella ha ido preguntándole a Dios para servir a otros. Esto estaban haciendo estos caballeros. Y Jeremías le dice: sí, lo voy a hacer. Voy a preguntar y no les voy a ocultar nada. Ahora vamos a ver la respuesta. La respuesta la encontramos en el capítulo 42, versículos 9 al 12. Bueno, vamos a leer desde el versículo 7 para tener en cuenta ciertos detallitos extras. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Pasaron 10 días. A veces la respuesta de Dios no llega tan rápida como quisiéramos. Pero para Dios no hay premura ni demora. Él entendía que tenían que pasar esos 10 días. Es interesante ver ese número de días, porque generalmente cuando el número de 10 viene, hay una especie de juicio de parte de Dios. Y después de esos 10 días, cuando vino la palabra de Dios, versículo 8, dice que Jeremías llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Aquí viene la respuesta. Incluso en la palabra de Dios, en el versículo 9, tiene dos puntos, lo que significa: aquí viene la respuesta. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. No sé cuántos de nosotros quisiéramos tener una respuesta tan clara de parte de Dios. Imagino que todos. Y una respuesta donde hay una promesa implícita. En estos días estábamos haciendo el culto con mi familia, estábamos leyendo la historia del rey Asa. Cuando el rey, si no me equivoco, Sera, del país de Etiopía, vino con 1,000,000 de soldados. 1,000,000 de soldados. Hay ejércitos actuales en el mundo, ejércitos de países completos, que el ejército completo no llega a 1,000,000 de personas. No los que van a ir a una guerra, porque siempre tienen reserva. Y mandan este grupo primero, después mandan este otro grupo. Y el país entero no tiene 1,000,000 de soldados completos. Sin embargo, para esta guerra, los etíopes vinieron con 1,000,000 de soldados y 300 carros. Y cuando el rey Asa, vamos a leerlo, Segunda de Crónicas 14, los versículos 9 y siguiente, vamos del 9 al 11. Dice: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y la respuesta de Dios está en el versículo 12. Y Jehová, oigan la palabra que utiliza aquí el cronista en 2 de Crónicas 14. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Ahora, volviendo al capítulo 42 de Jeremías, traje la historia de Asa por lo siguiente. El rey Asa vino y le preguntó, dice, vino donde Dios y le dijo: Señor, tú puedes contra el que está preparado o contra el que no tiene nada. Yo vengo a pelear con este hombre, pero nosotros somos langostas, somos dos o tres recogidos, dicen en mi tierra. Estos son 1,000,000 de soldados. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 14, versículo 9, 12, que Jehová deshizo, los destruyó, y lo que quedó salieron huyendo. Esa historia que conocen estas personas, porque recordemos que en los tiempos de Jeremías fueron los últimos reyes que quedaron del pueblo de Dios. Ya Asa había pasado. Ellos conocían lo que había pasado. Ellos conocían las historias del poder de Dios. Y ese poderoso Dios al que ellos están mandando a Jeremías a preguntar qué hacer, qué camino tomar, a dónde ir, les dijo: quédense aquí. No temáis de la presencia del rey de Babilonia. El Dios que le abrió el mar, que ellos lo sabían. El Dios que le abrió el río Jordán, que ellos lo sabían. El Dios que destruyó a Jericó dando vueltas sobre la ciudad una semana y al final, el séptimo día, 7 vueltas. Y los muros cayeron sin ellos ponerle la mano. Ellos conocían esa historia. Conocían la historia de Gedeón, que pelearon 300 hombres. Bueno, decir pelearon es una palabra equivocada. Que 300 hombres fueron a tocar trompetas y a hacer bulla, rompiendo cántaros y gritando. Y 120,000 soldados comenzaron a matarse entre ellos, asustados. Ellos conocían todas esas historias. Y ese Dios, que cuando habla, existe. Que cuando resucitaba a la gente, llamaba a la gente directamente por su nombre. Que cuando resucitó a la viuda de Naín, le dijo: a ti te digo. A la hija de Jairo: a ti, niña, a ti te digo. Que cuando resucitó a Lázaro, dijo: Lázaro, sal fuera. Porque la palabra de Dios, lo voy a decir con mis palabras, la palabra de Dios es peligrosa. Porque si Él dice: te voy a destruir, mejor haz un hoyo y entiérrate, porque vas a morir. Pero de la misma manera, si la palabra de Dios dice: te voy a cuidar, no tengas temor. Porque cuando Dios dice que te va a cuidar, lo hace. Después que estas personas escuchan la respuesta que ellos pidieron, incluso, no lo vamos a leer por asunto de tiempo porque quiero llegar a otra parte, incluso más adelante en el mismo capítulo 42, aquellos que lo quieran completar la historia, sigue diciendo lo que les podía pasar si no obedecían. Porque Dios le dice: aquí el bien y aquí el mal. Elige el bien para que vivas. En el capítulo 43, Continúa la historia con la respuesta entonces. La actitud que tomaron ellos a la respuesta de Dios. Capítulo 43 del libro de Jeremías, versículo 1 y siguientes. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos. Miren cómo el Jeremías va escribiendo la palabra que está escrita en este libro. No está diciendo que son las palabras de él. Está diciendo las palabras que Dios le dijo a él, que le dijera a ellos. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Aquí está recalcando el profeta de que no eran sus palabras, que eran palabras para ellos porque ellos la pidieron. Dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo Hanán, hijo de Carea, y todos los varones, y acá hay una palabra que ya define el grupo. Antes no decían que eran así. Antes decían, bueno, aquí venimos un resto. Aquí venimos lo que queda. Pero ahora la palabra de Dios dice que todos esos hombres que vinieron mansos, que vinieron humildes frente al el profeta Jeremías a preguntar qué dice Dios que debemos de hacer. Aquí dice que todos esos hombres vinieron, todos esos varones eran ahora soberbios. Cuando una persona es soberbia, o soberbia, soberba, cuando una persona tiene soberbia en su corazón, es una persona que no importa lo que tú le digas, la única palabra que vale es la de esa persona. Y dijeron ellos, estos varones soberbios, mentira dices. No te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y dice el versículo 4 del capítulo 43. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. Ahora yo pregunto, ¿y para qué preguntaron? Porque ellos fueron donde Jeremías, porque sabían que Jeremías era el profeta de Dios. Y Jeremías les dijo, no os ocultaré nada. Todo lo que Dios me diga, se los voy a presentar. Y cuando está respondiéndole a ellos, diciéndoles las palabras que Dios les dio, recalcó varias veces diciendo, estas son las palabras de Jehová, vuestro Dios, las mismas palabras que Jehová me dijo para que le dijera a ustedes. Óiganme, decir, esta es la palabra de Jehová, vuestro Dios, que Él me dijo que se la dijera a ustedes, eso es algo muy delicado. Y ellos están viniendo un hombre que teme a Dios, que por eso vinieron ellos a preguntarle. Ellos están viniendo un hombre que ellos consideran profeta de Dios. Ellos están viniendo un hombre que ya en capítulos anteriores le había dicho a otro falso profeta llamado Ananías: Dios no está hablando a través de ti. Y si mi palabra, la que Dios me dio, no se cumple, entonces tú has de morir. Y así pasó. Y en el día 10 del séptimo mes murió ese profeta falso, en el día de la expiación. Porque con Dios no se relaja. Y ellos lo sabían. Y sabían que Jeremías no iba a decir palabra suya. Porque ya ellos habían visto morir a un falso profeta que estaba profetizándoles cosas equivocadas. Que se apareció con unos cuernos, diciendo: con estos cuernos vamos nosotros a engarzar a los que vengan aquí en contra del pueblo de Dios. Y eso era mentira. Y ellos sabían a quién le habían preguntado. A un hombre fiel. Y ese hombre fiel vino con la respuesta de Dios. Y les recalcó, antes de decirle la respuesta, le recalcó varias veces: lo que yo le voy a decir es la palabra que Dios me dio. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 1. Versículo 1, capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Esta palabra era para el resto. Estas palabras eran para ese grupo que preguntó. Ellos lo que dijeron fue: mentira dices. Dios no ha hablado a través de ti, sino que tú, y voy a decirlo ahora con mis palabras, le voy a agregar un poco lo que imagino que pensaban ellos. Tú eres un hombre tan débil que tu escribano, Baruch, te incita en contra de nosotros. Tú no tienes la suficiente espina dorsal para ni siquiera inventarte tú palabras, sino que Baruch te incita para que nos quedemos aquí y nos maten. No sabían ellos que Jeremías se atrevió a decirle al rey, cuando nadie se atrevía a decirle al rey en la cara: si no obedeces la palabra de Dios, va a haber una invasión en esta tierra. ¿Ustedes creen que un hombre que se pare frente al rey, solo, que tenga toda la curia en contra de él, a todos los sacerdotes en contra de él, a todo el pueblo en contra de él, al rey y sus soldados en contra de él, es un hombre que no tiene espina dorsal? ¿Ustedes piensan que Jeremías era un pelele, un cualquiera, un hombre que se atrevió a ir frente al rey y decirle: si no haces lo que Dios te está mandando, aquí va a haber cautividad? Y cayó preso por eso. ¿Ustedes creen que un hombre así se va a poner a llevarse de lo que el asesor, no es la palabra, el ayudante le diga? Un hombre que está hablando directamente con Dios. Y un hombre que la petición de ellos fue: pregúntele a Dios qué hacemos. Pero en esa pregunta habían dos palabras interesantes. Pregúntale a Dios qué camino tomar. Pregúntale a Dios a dónde debemos de ir. A veces nosotros, incluso en nuestras preguntas, ya tenemos una respuesta implícita. Porque ellos estaban preguntando qué camino tomar. Que nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. De todo lo que ellos tenían en la pregunta, la respuesta de Dios era qué tenían que hacer. Y lo que ellos tenían que hacer no era sus maletas. Lo que ellos tenían que hacer no era vestirse para salir y tomar un camino. Lo que ellos tenían que hacer era estarse quietos y conocer que Dios era Dios. Ellos preguntaron y Dios les dio la respuesta. Incluso se ataron con los dichos de su boca, diciendo, versículo 6 del capítulo 42, sea bueno, sea malo. ¿Qué podemos entender como bueno o malo? Bueno puede ser lo que yo considere bueno. Malo puede ser lo que yo considere malo. ¿Qué era malo para ellos? Quedarse. Y ellos prometieron que si era malo se iban a obedecer. Pero no lo hicieron. Porque ellos querían que la respuesta fuera buena de acuerdo a su entendimiento. No de acuerdo al entendimiento de Dios, sino de acuerdo al de ellos. Sea bueno o sea malo, aparentemente fue malo, pero no, ellos no cumplieron las palabras que ellos mismos habían dicho. Ellos dijeron a la voz de Jehová nuestro Dios, obedeceremos. Ellos no obedecieron. Y tristemente, dice la palabra de Dios en el capítulo 44, versículos 10 y 11. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley. Eso es Dios hablando. Ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. ¿Para qué preguntaron? Recuerdo que una vez hice un concierto que tenía que ver con música para parejas de corte cristiano. Y le pedí a un amigo que si él tenía algún, era un compositor, si él tenía alguna letra, alguna canción, canciones básicamente, que hablara de las peticiones o de la relación entre un muchacho, una muchacha, casados, lo que fuera. Y él dijo, sí, yo tengo uno, se llama La Perla. Y aquella canción mencionaba, yo no estaba tan en la palabra de Dios, a pesar de que estaba en la palabra de Dios, como puedo decir que Dios me ha ido llevando a través de la vida, como he ido cambiando y no estaba en ese entonces como estaba hoy. Y yo digo, sí, me gusta la canción. Pero cuando yo pienso en esa canción, me pregunto, wow, así somos nosotros. Y la canción La Perla dice, Señor, tengo una petición que para mí es grande, pero para ti yo sé que no es nada. Yo quiero saber cuál es la muchacha que tú tienes para mí. Ahora, así decía la canción. No recuerdo exactamente la letra, pero la canción decía, ahora, yo quiero presentarte a esta muchacha porque a mí me gustaría que la respuesta tuya sea ella. Porque ella es la perla de mis ojos. Yo te lo estoy preguntando a ti, pero yo quisiera, Señor, si fuera posible, que sea esa muchacha la que tú me digas que sea. ¿Tú estás preguntándole a Dios su voluntad o tú quieres que Dios te confirme la tuya? Y la mayoría de nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos confirme nuestra voluntad. Pero leímos en Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y oye, o los que leen y oyen las palabras de esta profecía. No la mía, es la de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios escrita en este libro. Y bienaventurados aquellos que la guardan, porque el tiempo está cerca. ¿Saben? Nosotros tenemos palabra de Dios para nuestro tiempo. Y las palabras en este libro nos dicen muchas cosas y son ampliadas en lo que nosotros conocemos y tenemos el privilegio de tener llamado espíritu de profecía. Que por más vueltas que le den los enemigos de Dios, porque no son enemigos ni nuestros ni de la señora Elena G. de White, son enemigos de Dios, no han podido cambiar el hecho de que es palabra profética porque se ha cumplido. Y cuando han querido tergiversar, han querido, así como tergiversaron la palabra de Dios otros falsos profetas, otros malos hombres en la Biblia, así mismo está pasando con eso, con ella ahora. Incluso entre nosotros, entre nuestros líderes, y no me refiero a los pastores, aún hermanos dirigentes en nuestras iglesias, quieren hacerle exégesis a la palabra profética, diciendo esto sí, esto no. Y hay un párrafo que quisiera que leyeran conmigo en el libro Eventos de los Últimos Días, página 204, para los que tienen la versión en PDF, y 222, si no me equivoco, en la edición escrita y también en ciertas ediciones electrónicas. Y el párrafo se titula De nada valdrán casas y tierras. Y es una compilación de los libros primeros escritos, las páginas 56 y 57, y del libro Manuscript Release, número 16, la página 348. Y dicen estos párrafos: en el tiempo de angustia de nada les valdrán a los santos, entiéndase a nosotros, las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no, ahí viene la palabra, lo mismo que le pasó a Juanán, y a los demás del resto que estaban en el libro de Jeremías, capítulo 42. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban. Juanán preguntó. Y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Él no se lo hará conocer. Si usted no pregunta, Dios no le va a responder, porque Él espera que usted esté interesado. Como dice el versículo 3 de Apocalipsis 1, Él espera que nosotros leamos y oigamos y que guardemos. Bien que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas. Y dice la profecía, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber y en tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. ¿Cuándo? Por el tiempo. ¿Y cuánto? Porque posiblemente no sea todo. Dice el siguiente párrafo, que es el de Manuscript Releases, número 16. Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales. Y me llama la atención lo que sigue ahora diciendo, la próxima línea. Casas y tierras, y oigan la palabra que viene ahora, innecesarias. Porque no es que lo venda todo. Es que no te aferres a todo, ni siquiera a las necesarias. Aferrarse a tesoros mundanales. Lo que no tenemos nada, como nos pasa a Malena y a mí, bueno, tenemos un camper. Pero eso es necesario porque tenemos que tener donde meternos cuando llueve, por lo menos. Y donde dormir, y donde comer, etcétera, etcétera. Es necesario. Pero a veces estamos aferrados a cosas que no son necesarias, como un trabajo que nos está cambiando nuestra espiritualidad. Un trabajo que no nos permite serle fieles a Dios. ¿Pero por qué? No, porque yo quiero tener una casa aquí, otra casa allí, quiero darme este gusto por acá, quiero ir a tal viaje, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Es eso necesario? ¿No debería de ser nuestra mayor preocupación o nuestro mayor interés que la palabra de Dios sea predicada? Como decía la hermana Laura en la oración, Señor, ayúdanos a predicar este mensaje del tercer ángel, que tiene que ser predicado, que la gente necesita conocerlo, que la gente necesita entender que lo que está pasando en Medio Oriente no es algo furtivo que pasó así de repente. Que las amenazas que están haciendo de que quieren esa gente, ya están pidiendo la cabeza del presidente Trump, eso está en las noticias. Y ya el presidente dijo, si se meten conmigo, los voy a aplastar. El presidente de acá. Estamos posiblemente metidos ya al borde de una guerra, una tercera guerra mundial. Que quizás no se ve así porque nosotros tenemos los ojos vendados. Pero ese no es nuestro problema. No hay que tener temor por eso. No podemos estar como estaban Juanán y los otros del resto que quedó. Y nosotros somos un resto, somos un remanente. Pero no podemos estar como ese remanente, preocupado por nuestras vidas. Lo que tenemos que estar preocupados es por obedecer a Dios. Porque Él dijo, yo me encargo de ustedes. No tengan temor, obedézcanme a mí, dice Dios, no a sus miedos. Uno de los miedos más grandes que tienen los hispanos en los Estados Unidos es que hay que salir de los Estados Unidos. Y hay un miedo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el mundo entero va a dar fuego en candela. El mundo. Eso dice Apocalipsis 13. El mundo. China, fuego en candela. Dominicana, fuego en candela. Chile, encandilado. España, encandilado. Los Estados Unidos, encandilado. No, ¿qué va a hacer más aquí? Óigame, a usted lo matan con un cuchillo o lo matan con un machete, lo mataron. No, que lo mataron en una silla eléctrica, lo mataron. Que un pelotón de fusilamiento con 50 mil soldados disparándote a ti solo, te mataron también. Que me están persiguiendo 20 hombres, te están persiguiendo. Nuestra preocupación debe de ser con quién yo estoy y obedecer. Ahora, si yo tengo propiedades, sea aquí, o como decía mi mamá, aquí o en Pekín, mi preocupación va a ser qué yo hago con las propiedades que tengo. Se me va a caer esta empresa. Se me va a caer este negocio. Y no quiere decir que no hayan cosas, como dice aquí, casas y tierras necesarias. Porque hay cosas que las necesitamos. Si usted tiene un vehículo para transportarse, no lo venda ahora porque usted no va a llegar a pie de un sitio a otro que le tome 2 días de camino. Porque primero, usted no tiene la fuerza para pasarse 2 días caminando y llegar a ese sitio. Porque estamos ahora más débiles que los que caminaban antes en los tiempos de Jesús. Pero si usted tiene 4 vehículos porque va a combinarlo en base a la ropa que se va a poner ese día, la cosa es diferente. ¿Cuáles son nuestras propiedades? A esas cosas que nos están impidiendo, que son ídolos. Lo necesario tiene que mantenerse, pero aún eso, usted no puede estar aferrado a eso. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación, vender lo que poseéis y dar limosnas. Lucas 12:33. Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente, para que la propiedad de Dios les pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. No es que usted lo dé todo. Usted tiene que quedarse con lo necesario. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como necesario? Lujos. Cosas que nos siguen siendo cosas de aferrarnos y nos están impidiendo vivir la palabra de Dios completa. Nos queremos ir al campo, pero con las mismas comodidades de la ciudad. Estamos guardando la palabra de Dios, como dice Apocalipsis 1:3. Después de haberla leído y escuchado. Y el que esté escuchando este audio, ya está escuchando. Y lo que espera Dios es que lo que estamos leyendo y los que estamos escuchando, obedezcamos. Porque no hacemos nada con saber, como le pasó al grupo, ese resto que quedó ahí en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que Nabucodonosor dejó, incluso para que su fidelidad fuera probada allá, en una aparente libertad. Ellos no eran cautivos en Babilonia. Y la fe de los que estaban en Babilonia iba a ser probada de otra manera. Pero la del resto que quedó en Israel fue probada así. Y tristemente fueron pesados en balanza y hallados faltos. ¿Conocían ellos qué hacer? Sí. ¿Conocemos nosotros qué hacer? Sí. Y si no conocemos completamente al detalle, la palabra de Dios nos está diciendo, preguntemos. Como acabamos de leer ahora en este, en estos párrafos de eventos de los últimos días. Preguntemos, y Dios nos va a responder. Ahora bien, cuando nos responda, obedezcamos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Yo sé que muchos de los que están escuchando este audio, de los que están aquí presentes en esta reunión, en esta hermosa mañana, estamos ahora preguntándote. Y muchos de nosotros hemos pensado, como pensaron los del resto en el tiempo de Jeremías, sea bueno o sea malo, a la voz de Dios, a la voz de nuestro Dios, obedeceremos. Pero estamos muchas veces debatiéndonos entre cómo obedecer, porque nos duele, porque nos da temor, porque tenemos miedo. Y Señor, tú dijiste que donde hay miedo tú no estás, porque el amor echa fuera el temor. Por favor, Señor, ven a nosotros, entra en nuestros corazones y destierra el temor de nuestras vidas. Y una vez desterrado el temor, danos esas fuerzas que necesitamos para obedecer completamente tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.